day. Veinte razones tiene 20 para intentar escapar, 20 pelos en la lengua, 20 formas de ladrar, 20 mentes diferentes, no hacen una de este can. Accidentes tiene 20, 20 vidas, 20 dientes, 20 shades diferentes para regresar a casa, se aleja 20 terrazas. Aparece el día 20. Si no lo mando a castrar, 20 veintes me iba a dar. Por un chiche singular, 20 noches sin comida, si su dueño va a fumar, 20 veces dije 20. No, falta uno. 20 es crack. Si no lo mando a castrar, 20 veintes me iba a dar. Day.